hace tantos años. Sé que todo va a cambiar. Ninguna historia es imposible, piensa antes de naufragar. La lógica nunca existe. Yeah.